Recibimos ahora a Florencia Rull para conocer su columna socioambiental de cada lunes. ¿Cómo anda, Flor? Hola, Cintia, ¿cómo andás? A las corridas. Así andamos. ¿Qué va a hacerle? Se arrancó con todo. Sí, sí. Ah, yo nunca frené. Claro. Pero... yo nunca frené, pero sí. Bueno, contanos. Contanos. Bueno, ¿vieron la canción de Cristian Castro, Mar Azul? Sí. Bueno, ya no va a ser representativo para la realidad. Ajá. El amor y el mar ahora va a ser verde, si seguimos así. Pues salió el 23, ahora fresquito, 23 de julio, un artículo en la revista Nature que hicieron investigadores de el Instituto Oceanográfico Reino Unido y el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, en donde afirman que ya el 56% del océano está transformándose de tonalidades azules a tonalidades verdes debido al cambio climático. Esto no se ve por ahora a simple vista, o sea, no es que uno va y mira y decía así, el mar está verde, sino que se ve a partir de análisis de imágenes satelitales, particularmente con un satélite que se llama MODIS Aqua, que es específico para el análisis de cuerpos de agua, por eso se llama Aqua. Hay una cuestión ahí que es el porqué, y antes de ir al porqué, en realidad, ¿conocés la Laguna Don Tomás? Por supuesto. ¿De qué color es la Laguna Don Tomás? Y a veces está azulita, a veces está más marroncita, otras veces está... De acuerdo a cómo le pegue la luz. De acuerdo a cómo le pegue la luz, pero en definitiva, en general, suele tener un color medio verdáceo. Uh-huh. A mí me ha tocado tomar muestras de agua a la Laguna Don Tomás. Tiene color a la botella de Sprite. Ajá. Es ese color. Es súper alucinante, ¿no? Porque es como, ¡fua!, parece radiactivo. Y ese color verde que tiene muchas lagunas en La Pampa y en otras provincias y en el mundo, ese color, sí, verde, se da a partir de un proceso que se llama eutrofización. La eutrofización es el crecimiento exponencial, o sea, como súper abrupto y mucha cantidad, de microorganismos que se llaman fitoplancton. Los fitoplancton son organismos muy, muy chiquititos, fotosintetizadores, que les podemos decir para simplificar que es un tipo de alga. Estas algas, que son verdes y a veces son medias azuladas, que son las cianobacterias, en el caso particular de la Laguna Don Tomás, lo que hacen es que crecen de manera muy exponencial justamente por un aumento en la cantidad de nutrientes en el agua. Entonces, hay mucho aporte de nutrientes que puede ser por un vertido de efluentes cloacales o de efluentes pluviales de las ciudades, que es lo que pasó particularmente en la Laguna Don Tomás, o puede ser por cuestiones por agroquímicos, o sea, por fertilizantes químicos. En definitiva, la eutrofización se da por un mal manejo de lo que se vierta en el agua, mal manejo de los efluentes. En el océano estaría pasando algo similar, pero a una escala muy grande, y hasta ahora las consecuencias que se barajan son varias. Por un lado, puede ser, como en el caso de los cuerpos lénticos, o sea, el caso de las lagunas, que se ponen verde por un aumento en la cantidad de nutrientes, o puede ser por un aumento en la cantidad de dióxido de carbono, porque estas algas son fotosintetizadoras, o sea que consumen dióxido de carbono y liberan oxígeno. Es más, entre el 50 y el 85% del oxígeno que respiramos no viene de los árboles ni de las plantas, viene de estos microorganismos. Entonces uno diría, bueno, genial, vamos a tener más oxígeno. Pero, y estamos captando un montón de dióxido de carbono, pero en realidad no es tan así, porque tiene consecuencias graves que haya un cambio de este estilo en un ecosistema tan complejo y tan grande como es un océano. Y hoy dije, ya el 56% de los océanos están teniendo este proceso, de lo que se ha estudiado por ahora. Entonces, dentro de lo que es la eutrofización, por ejemplo, que conocemos en las lagunas, uno de los efectos capaz que más notorios es el olor, además del color, claramente, el olor feo, el olor a podrido, y además la mortandad abrupta de peces por hipoxia, es decir, por asfixia, por falta de oxígeno. Y uno diría, ¿cómo puede ser que falta oxígeno si en realidad estas algas liberan oxígeno? Estas algas liberan oxígeno a la atmósfera, pero consumen el oxígeno del agua porque también respiran como muchos seres vivos. Entonces lo que está faltando en esos casos es oxígeno disuelto en el agua, el oxígeno que pueden tomar los peces que tienen branquias y que respiran distinto que lo que respiramos nosotros y nosotras. Entonces, en el caso del impacto en los océanos puede llegar a dar un desbalance muy grande en el comportamiento de las especies, puede dar mortandad de especies que tomen oxígeno disuelto, véase moluscos y peces, esponjas y otras cosas que viven en los océanos. Y además, un factor que también se está evaluando si puede llegar a ser una causa de este aumento de la cantidad de fitoplancton es que hay menos peces, porque los fitoplancton son los primeros en la cadena alimenticia. Es lo que comen las ballenas, por ejemplo. Entonces, si hay una disminución de especies que comen fitoplancton, los fitoplancton crecen como si no hubiera un mañana, porque no tiene nadie que los coma. Entonces, en realidad, acá puede llegar a estar pasando una mezcla de las tres cosas. Hay un aumento de nutrientes que se da por el aporte de estos nutrientes por los ríos, porque los ríos desembocan en los océanos, y los ríos transportan muchísimos nutrientes de efluentes cloacales y pluviales de las ciudades, de agroquímicos de los campos. Los ríos son los grandes transportadores de nuestro mal manejo a la hora de vivir en este mundo, además de que hay un aumento enorme en la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera por las emisiones de gases de efecto invernadero que la humanidad ha provocado, además de que las aguas están más calentitas, porque estamos en un proceso de calentamiento global, y además que hemos sobreexplotado con la pesca y hemos sobrecontaminado y matado un montón de especies que se comían a los fitoplancton. Entonces, en definitiva, puede ser que alguna de estas causas haya impactado de mayor manera, o todas en la misma forma, pero es una serie de cosas que hacen que estemos cambiando, no una lagunita, sino que estamos cambiando los océanos, y eso es algo remil loco y es muy peligroso, porque encima los océanos son los que controlan el clima, porque las corrientes oceánicas son los que controlan también los patrones de temperatura global. Entonces, en definitiva, estaríamos empeorando la situación de cambio climático. El humano como agente geológico. El humano como agente, exactamente. Muy bien, lo has dicho así todo. Que, buenas nuevas para este boletín. Buenas, sí, hermoso. Próximas vacaciones en la playa, en vez de cantar Mar Azul, vamos a tener que cantar. ¿Viste? Bueno, la banda Mar Azul va a tener que ser Mar Verde. Y la canción de Cristian Castro también va a tener que cambiar a una tonalidad más verdecita, bueno, y no tan azul. Bueno, en otro boletín veremos si eso es si se puede regenerar el azul, si podemos. Sí, eso lo vemos la próxima. Dale. Porque acá tiré así todas malas para que entiendan. Dale. Pero bueno, la cuestión es que se queden enganchados. Así porque es. Porque este viernes volvemos con el artículo 41, que el viernes pasado nos tomamos un pequeño descanso, así que sintonicen esta hermosa radio comunitaria de 5 a 6, que vuelve artículo 41 con todo, como si hubiéramos faltado un montón. Bueno, escúchame, la próxima quiero que hablemos sobre la carne cultivada acá en este espacio, porque ya sé que lo hablaste en el 41, sí. Pero sí, quiero que hablemos acá. Dale. Ahora después te cuento, dale. Juan, y me dice, carne cultivada, yo después te cuento. ¿Por qué me dejan afuera de las charlas? Charlamos la próxima. Gracias, Flor. Nos vemos, nos escuchamos, perdón. Abrazote. Adiós.